El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera el día 14. El presidente de la República Federal Democrática de Nepal, Bidya Devi Bhandari. El remitente señala, «Le felicito calurosamente a usted por su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en representación del gobierno y el pueblo de Nepal y en nombre mío. Deseo salud a usted y paz, prosperidad y felicidad al pueblo de la República Popular Democrática de Corea».